Live and direct. Muchachos, hemos golpeado a los niños. Está de regreso. Y para los que no alcanzaron a entender lo de Mitsuko, Mitsuko es el gato o la gata. No, ella es una persona. Ah, es una persona. Bueno, pero también en ella está encarnada todo el concepto del frente lírico. Maquisa, el escenario, directo por ti, por mí, todo. Loco paréntesis, me alegro de verte donde estabas yo. ¿Cómo pude perderte? Malas decisiones me llevaron a estar ausente. Creciste sin verme, ya no quieres conocerme. Tu miedo lo venciste solo, sin mi ayuda. Está dicho y derecho, no me cabe duda. La verdad es dura, mi descalzo y mi estatura. Nos estamos a pesar de mi edad madura. Aunque no heredaste yo de mis bienes, sí, de mi genio, cosa de genes. No culpo a tu madre por olvidarme, pero sí por no enseñarte a perdonarme. Éramos tan jóvenes, tan inexpertos, cierto que jugábamos a ser adultos. Y sélo, si quiero decirte que pudimos ser grandes amigos, pero solo somos donde estamos. Si no, ¿dónde estás, papá? Dime dónde estás, es de noche, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes contar un cuento para soñar tomarme de la mano en esta oscuridad? ¿Dónde estás, mamá? Dime dónde estás, es de día, tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes cantar una canción para alegrar? Enséñame el camino que debo tomar, que debo tomar, que debo tomar. Y loco parente, la calle y sus variantes. ¿Por qué no viniste antes? Yo no pude esperarte. El tiempo pasó y el guacho creció. Mi madre enseñó, sola se las arregló. Conmigo mis hermanos tomados de la mano, abrazados por la noche para abrigarnos. La pubertad me trajo al relajo de la libertad. Carajo, con tu paternidad ese trabajo lo hizo mamá. No puedo ni podré nunca llamarte padre. No sé si quiero siquiera saber que eres el culpable. Ahora eres amable, pero ¿dónde estabas aquel día antes? Entré a la guardería que me llevó policía. Son tantos en mi vida que jamás compartimos nada. Ni una llamada ni una carta para decirnos, recordarnos que no nací del aire y que tenías una familia en alguna parte. Son raras, por supuesto que son raras. Entonces lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien. Disculpa, estoy nervioso. Rewind Selecta. Esta es la remezcla. Esta es la remezcla. Ahora sencillo con su guitarra. Que debo tomar y lo comparé en el lugar de los padres. ¿Quién sabe quién juzga, quién es el más responsable? Cuánto que es el privado de uno educado por alguno. Y también en muchos casos por ninguno sumo. Mi situación que fue vivir de crío con mi tío, luego con mi viejo, luego con mi vieja. Ha sido un lío, por suerte he tenido buen amigo donde he vivido. Recorrido el mundo sin encontrar lo que han constituido. Ya que no lo tuve como hijo, pero tenerlo como papá. De una buena mujer que cumple el rol de mamá y así quizá romper el esquema. De los demás también perdurando en el tiempo. Yo con mi familia, ¿dónde estás, papá? Dime dónde estás, esta noche tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes contar un cuento para soñar tomarme de la mano en esta oscuridad? ¿Dónde estás, mamá? Dime dónde estás, este día tengo miedo. ¿Por qué no vienes ya? ¿Por qué no me puedes cantar una canción para alegrar? Enséñame el camino que yo debo tomar. ¿Qué son? la escopeta nueva. Dedicado a la próxima generación. A la generación del nuevo milenio. Muchachos, seguimos jugando acá. Esto es Maquisa en las raras tocatas nuevas.